vuelvas a mirarme. Vete y no vuelvas a mirarme. En mi camino no quiero verte más. Ya de ti vivo cansado. Ya de ti vivo cansado. Y mi pobre corazón no quiere sufrir más. Yo sé que quieres acabar con mi vida. No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar. Ya estoy cansado que me engañes con mentiras. Y con tus besos me vas a atormentar. Yo sé que quieres acabar con mi vida. Más el tiempo ni lo vuelvas a intentar. Estoy cansado que me engañes con mentiras. Y con tus besos me vas a atormentar. Vete y no vuelvas a mirarme. Vas a mirarme, en mi camino no quiero verte más. Ya de ti vivo cansado, ya de ti vivo cansado. Y mi pobre corazón no quiere sufrir más. Yo sé que quieres acabar con mi vida. No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar. Ya estoy cansado que me engañes con mentiras. Y con tus besos me vas a atormentar. Yo sé que quieres acabar con mi vida. No pierdas más el tiempo ni lo vuelvas a intentar. Ya estoy cansado que me engañes con mentiras. Y con me vas a atormentar. linda muñequita de ojo verde que me hace suspirar de amor. Y me siento muy solo, y el aroma de su beso en mis labios se ha quedado. Sin tu amor, ay me muero.

bueno, vamos a bailar. Y si se quiere ir, que se vaya. Del amor, solo nos causa dolores. Orgulloso corazón, nunca, nunca te acongojes. Que en las cosas del amor, que en las cosas del amor, solo nos causa dolores. Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. Porque todo amor que he fingido se convierte en algo perdido. Porque todo amor que he fingido se convierte en algo perdido. Ay, si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. Si se quiere ir, que se vaya. Si se quiere quedar, que se quede. Porque todo amor que he fingido se convierte en algo perdido. Porque todo amor que he fingido se convierte en algo perdido. Corazón.